Primero quiero hablarles de la palabra evolución, que es una palabra que utilizamos en nuestro lenguaje diario todos los días. Es una palabra muy usada, tanto en la cultura argentina como en la cultura brasilera, en todo el mundo. Desde que Carlos Darwin escribió y publicó el libro El origen de las especies, la palabra evolución quedó como una de las más populares en el idioma. Esa palabra viene del idioma latín, de donde deriva tanto el portugués como el español. El latín es la fuente de nuestros idiomas. Y en latín, evolución se dice evolutio. Y el significado del evolutio latino, evolución, es movimiento. La idea fundamental en la palabra evolución es que los sabios de la antigüedad miraron al mundo, se miraron a ellos mismos y arribaron a la conclusión de que nada está quieto y que cada segundo y que cada minuto las cosas cambian. A ese cambio completo se le dio el nombre de evolución. Evolución, pues, significa cambio, movimiento, devenir, fluir. Es como un río. Heráclito, el sabio griego, y Buda, hace 2600 años, dijeron al mismo tiempo que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río son las aguas, y cuando voy al día siguiente a bañarme, ya no es el agua que me bañé ontem. El agua fluyó, el agua cambió, el agua fue diferente. Por eso estos sabios dijeron, nadie se baña dos veces en el mismo río. Cinco minutos después, un minuto después, ya no es el mismo río. Ha fluido el agua, ha cambiado el río. Y para todo en la vida, quizás uno no se da cuenta del fluir, del cambiar, de la evolución, pero ella es inexorable. Cambia aunque nosotros estemos conscientes o inconscientes del cambio continuo. Ese cambio lo experimentamos algunas veces cuando vemos fotografías de hace 10 años, o de 20, o de 50 años atrás. En mi caso, tengo fotografías de hace mucho tiempo atrás. Cuando uno mira fotografías de un álbum familiar y mira fotografías de 10, 15 años atrás y se mira en el espejo, dice, ¿cómo cambié? Cada día nos miramos en el espejo para peinarnos, arreglarnos, y no estamos conscientes del cambio. Pero el cambio sucede. Y así como hay un cambio en la vida física, en el cuerpo físico, también hay un cambio en nuestra vitalidad, en nuestras emociones y pasiones. Hay cambios en nuestra vida intelectual. Todo cambia. Ese es el significado de la palabra evolución. Nada está quieto, y aunque inclusive no nos gustaría cambiar, a nadie le gusta llegar a viejo, a bello. Todos quisiéramos permanecer jóvenes. Aún cuando la voluntad del hombre sea distinta o enemiga del cambio, el cambio sucede. El hombre está ante la naturaleza tiene sus leyes y las leyes mandan y nosotros obedecemos. Esta es la primera comprensión de la palabra evolución: movimiento, cambio, devenir, un cambio continuo. Otro significado de la palabra evolución es filosófico. Bueno, las cosas cambian, pero ¿cambian de un modo inteligente o cambian por casualidad? Esta es una discusión muy antigua en la filosofía. Algunas escuelas dicen, ya en la India y en China, dicen no. Los cambios que se suceden en toda la naturaleza están dirigidos por una inteligencia. Pero otras personas no ven inteligencia en los cambios y dicen que los cambios se van sucediendo según la energía que mueve el cambio, cambia. Si hay una energía que se dirige hacia aquel lugar, la evolución va para aquel lugar, pero no porque haya una inteligencia que la dirige hacia ese lugar. Filosóficamente, respecto a la finalidad de la vida, hay esas dos grandes posiciones en la filosofía. Hay otras, pero no nos interesan a nosotros esta tarde. Lo que nos interesa es que, para unas escuelas, la vida humana y todo tiene un sentido. Y la vida humana se dirige hacia una meta, hacia una perfección. Y para otras escuelas de pensamiento, la vida humana no tiene sentido. De manera que el individuo inteligente trata de gozar bien, de ser feliz en esta vida, porque después se termina todo. No hay una finalidad última, no hay un alma inmortal, el hombre no tiene acceso a una perfección continua. Estas dos posiciones también tienen que ser conocidas por los estudiosos. Sobre si la vida tiene un sentido o no tiene un sentido, hubo a hablar después de la posición de la teosofía. La teosofía tiene una posición tomada, pero dejo para el final de la palestra. Otro aspecto de la evolución, esto tiene que ser bien comprendido por nos, es que en la evolución no hay creación. Nuestra cultura es bíblica, es religiosa, y se basa en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, se dice que de la nada Dios hizo todas las cosas. En algún momento, en 6 días, porque el séptimo día descansó, uno lee en el Génesis, el primer día hizo tal cosa, el segundo día otras tales cosas, y así durante 6 días. Y el séptimo día Dios descansa, nos dice el Evangelio. La creación es una creación de la nada. No había nada y por la voluntad divina hay cosas y van apareciendo cada día cosas. El ser humano es creado el sexto día. Es lo último que Dios creó. Primero creó muchas cosas, fue creando, hasta que el último día, en el último momento, creó a un hombre, se dice en el Evangelio, a su imagen y semejanza. Esta es la doctrina de la creación. Y todos nos, en el colegio, en el seno de nuestra familia, hemos sido educados en la doctrina de la creación. La doctrina de la creación necesita de un Dios creador. Pero si no hay creación, si todo es eterno, no hay necesidad de un Dios creador. Por eso, la posición evolucionista no es creacionista. Vamos a aclarar cuál es la posición de la evolución. La evolución dice que nunca hay nada completamente nuevo, que lo que hay es el cambio, la transformación de algo que había antes. Nos somos el resultado de nuestros padres, pero nuestros padres son el resultado de nuestros avós. Y así, yendo hacia atrás, no hay nada nuevo, la materia es eterna. Hay un elemento, una sustancia que es eterna. En la evolución no hay creación, sino hay transformación de lo que siempre existió. Esta doctrina de la evolución tiene que ser bien entendida. Cuando a un evolucionista se le pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Él contesta de una causa anterior. ¿Y esa causa anterior de dónde viene? De otra causa anterior. El evolucionista dice que el elemento cósmico universal es eterno y que cada tanto descansa y cada tanto despierta y de su propio seno, de su propia naturaleza, se divide y crea muchas cosas. No hay en la teoría de la evolución un Dios que dice vamos a crear. Eso existe en la teoría de la creación. Cuando la evolución surgió, las religiones se sintieron muy amenazadas, porque la inteligencia humana mira la naturaleza y sabe que todo lo que existe es la transformación de algo que existía antes. Y cuando busca y pesquisa la naturaleza de lo que existía antes, se da cuenta de que es la consecuencia de algo que existía anteriormente. No hay una causa primera, no hay un principio. La teoría de la evolución es una teoría de la eternidad. La de la creación es una teoría del tiempo. Yo estoy hablando a vosé de cosas que se estudian en filosofía, pero que todo el mundo puede entender. La evolución tiene sus bases en la eternidad. Hay un elemento eterno que se manifiesta y vuelve a descansar. Se vuelve a manifestar y vuelve a descansar. Cuando ese elemento eterno se manifiesta, aparece un universo. Cuando ese elemento eterno que es vivo pasa a descansar, el universo, toda la diversidad, se sume en ese elemento único, en ese elemento eterno. Así pues, no hay creación o aparición de las cosas en determinado momento de la historia. La teoría de la creación hace que la criatura, que el ser criado, dependa del creador. Nos, en las religiones, dependemos del Dios de la respectiva religión. En el cristianismo, la oración principal es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nosotros pedimos a un Dios creador porque estamos dependientes de ese Dios creador. En la doctrina de la evolución no existe un Dios creador. Existe la vida eterna y universal que se manifiesta periódicamente por ciclos y cuando termina el ciclo de manifestación vuelve al reposo, vuelve a la unidad. Esa unidad existe siempre. Esa unidad en la doctrina de la evolución es como el espacio. Oyemos el espacio, no tiene límites, no tiene confines el espacio. El espacio es infinito y en el espacio aparecen las cosas y desaparecen. Nuestro planeta Tierra hace 100.000 millones de años no existía. Existió, apareció como una nube radioactiva, se fue condensando dentro de un centro de fuerza, se solidificó y ficó un planeta. El planeta no existió siempre, nosotros no existimos siempre. Las cosas aparecen en el espacio y desaparecen en el espacio después de cumplir su ciclo de vida. Un ser humano cumple su ciclo de vida. Antes no era y después de la muerte no es más un ser físico. Aunque la teosofía dice que su alma sigue viviendo. Pero estamos hablando del mundo físico y del espacio. Al espacio, que es infinito, no le molesta que haya galaxias o no haya galaxias. En el espacio cabe todo, pero por muchas cosas que nosotros agreguemos en el espacio no es ni más grande ni más pequeño. No está afectado por lo que aparece en su seno. Lo que aparece en el seno del espacio sí cumple aquella evolución temporal. Crece, se desarrolla, llega a la madurez, luego viene la vejez y la desaparición. Así, para la posición filosófica evolutiva, las cosas son eternas, viven la multiplicidad, lo que nosotros llamamos entidades, viven por un tiempo y ese tiempo es limitado. Un ser humano vive un tiempo y una galaxia vive un tiempo. Pero la galaxia, como el ser humano, nació, se desarrolló y va a desaparecer. Es decir, que solo el espacio es eterno. En él todo aparece, en él todo desaparece. Es la vida, es lo que algunos filósofos en Oriente llaman Brahman o la vida única. La vida que periódicamente se desenvuelve. En la teoría de la creación, el ser humano depende de un creador y su responsabilidad moral es limitada porque él no es omnisciente, no puede hacer todo. Está limitado en lo que puede hacer. En la teoría evolutiva, al no haber un Dios al que uno tiene que estar sometido, el ser viviente puede desarrollar todo lo que puede. En la teoría de la evolución, el ser está solo y está libre y depende de él mismo, no depende de un padre. La evolución es un fluir y un cambio continuo. No hay nada que se detenga. No hay nada, un ser querido, dinero, fama, placer. No hay nada en el universo a lo que podamos abrazar y decir es mío para siempre. Eso se va y nos también nos vamos. Hay una evolución, un cambio continuo. Esta posición de la evolución hace que los seres humanos sean más prudentes y menos propietarios de las cosas. Que vivan más sueltos, sin estar muy esclavizados por tener muchas cosas y que fiquen para siempre. Cuando las cosas desaparecen, nosotros quedamos muy tristes, muy apenados por la falta de las cosas, y es porque antes no hemos filosofado, no hemos pensado, todo fluye y todo que está aquí un día va a desaparecer y también vamos a desaparecer. Es una posición filosófica que trae cierta sabiduría a la vida. Uno está más fuerte cuando se da cuenta que el fluir de la vida es continuo y que nosotros no vamos a estar aquí para siempre y que las cosas que nosotros queremos no van a estar aquí para siempre. Algunas personas dicen, eso es pesimismo. No, es realismo. Es ver la naturaleza, la realidad como ella verdaderamente es, no con nuestras proyecciones o nuestros deseos. Nuestras proyecciones ponen ilusión. Hay que ver a la naturaleza en sus procedimientos, en sus leyes, como ella es. Así, la ley de evolución en contra de la ley de creación es un continuum, como se dice en latín, una continuidad. Algo que fluye y nunca nada es enteramente nuevo. Lo que es ahora es el resultado de lo que fue antes. Hasta en la vida humana. Arribo a los 70 años, me encuentro solo, me encuentro desgraciado, apenado. Algo hizo, una serie de causas hizo que me encuentre solo ahora. La gente de muy mal carácter, la gente egoísta, que tiene poco amor en el corazón, suelen ficar solas cuando son viejos y se quejan. Pero en realidad ellos construyeron ese estado tan doloroso a medida que pasan los años. Toda esta cuestión de la evolución es para reflexionar, para meditar y para aprender lecciones. Ahora paso al ser humano, porque en la conferencia dice la evolución del hombre. Después voy a hablar de la sabiduría antigua. Para el saber mundano hay también dos posiciones respecto al hombre. Las voy a exponer y al final voy a hablar de lo que la teosofía enseña. Una posición es que el hombre es el cuerpo. Cuando el cuerpo va creciendo, su cerebro, su constitución física, hace que se produzcan pensamientos, sentimientos. Por ejemplo, una crianza de 8 años no puede tener, porque todavía no se desarrolló, los sentimientos de una mujer y un hombre maduros que pueden ser padres, y los une el amor. La crianza no entiende eso porque todavía su aparato reproductivo, sea mujer o sea hombre, no funciona, no se desarrolló todavía. La posición que dice que el hombre es un cuerpo físico, que el cerebro crea pensamientos y que el corazón, el hígado, otros órganos crean sentimientos y pasiones, es una posición que llamamos materialista, filosóficamente materialista. Entre los teósofos, cuando decimos materialista, es casi un insulto, pero eso es una injusticia, porque los materialistas pueden ser filosóficos, pero pueden ser muy buenas personas. Ellos creen que a la hora de la muerte del cuerpo físico se terminó todo. Pero a pesar de que su creencia es que a la hora de la muerte del cuerpo físico todo terminó, son buenos padres, buenas madres, y hay gran cantidad de filósofos materialistas que han trabajado mucho por el progreso de la humanidad. Lo que es más criticable con la palabra materialista es la posición social del materialismo, porque el materialista vive para él, bloquea el amor de su corazón y es egoísta y dice: a ver los demás cómo me sirven, en vez de cómo yo puedo servir a los demás. El materialismo es una posición de mucho egoísmo, el materialismo social, y hace que un ser humano, en vez de estar en paz y compartir con el resto de la humanidad, dice: a ver los demás en qué me pueden servir. No hay el sentido de servicio, no hay el sentido de solidaridad que debe haber entre la especie humana. Ese es el materialismo social, diferente del materialismo científico. ¿Cuál es la segunda posición respecto a los seres humanos? Es la religiosa, y de algunas escuelas filosóficas, como las egipcias, las de Platón, las de la India, Grecia, etc. La religión dice que el hombre es un ser duplo, compuesto de un cuerpo y un alma. Y según las distintas religiones, la concepción del alma cambia un poco, pero en todo caso, el hombre no es solamente un cuerpo. Tiene dos naturalezas. Para que el hombre sea un hombre, se precisan, dicen las religiones, estos dos elementos: cuerpo y alma. Un ser humano, si perdió el alma, es como un animal. Un ser humano necesita del alma, para pensar, para pesquisar, para crecer, para sus operaciones espirituales. El alma es lo que diferencia al ser humano del animal. Los animales no tienen un alma racional. Los seres humanos tenemos, dice la religión, un alma racional. ¿Cómo la religión nos dice que el alma es diferente del cuerpo humano, es otra naturaleza y está asociada durante la vida al cuerpo humano, la religión nos dice que cuando el cuerpo muere, el alma no muere porque es otra naturaleza. Es una naturaleza psíquica, viene de psique. Por eso todas las religiones tienen vida post-mortem. Todas las religiones, muchas, nos dicen que después de la muerte del cuerpo físico, el alma puede ir al cielo o puede ir al infierno. Y depende el cielo y el infierno de la vida que han vivido acá en la tierra. Acá se ha hecho mérito o demérito. Si hay mérito, el alma pasa a un estado espiritual. Si hay demérito, el alma pasa a un estado infernal, a un estado de sufrimiento. Lo importante de esta segunda posición es que no, con la muerte no se termina todo, seguimos viviendo. Y que el estado en que seguimos viviendo depende de cómo hemos vivido acá. Si acá las acciones han sido negativas, el estado post-mortem es negativo. Si las acciones han sido positivas y espirituales, el estado post-mortem está lleno de felicidad. Quiero acrecentar que hay algunas religiones muy importantes tienen una tercera posición, y es que el hombre es un cuerpo y un alma, pero que el alma no vive solamente una vez en la tierra, que para evolucionar ocupa muchos cuerpos. La posición de estas religiones, Egipto, la India, China, una parte de Grecia, una porción muy importante de religiones, dicen que el alma, por vivir una sola vez en la tierra, no merece ni el cielo ni el infierno. Que el alma tiene que ganarse el cielo o puede, por errores, caer en el infierno. Y que toda alma, a través de la sucesión de encarnaciones, va creciendo en inteligencia, en sabiduría, y finalmente toma el camino del bien y hace una evolución espiritual muy bien desarrollada, muy grande, un maestro, un verdadero ser espiritual. Así que hay religiones y religiones. Para algunas religiones se vive solo una vida. Para otras religiones el ser humano, el alma, vive toda una evolución humana cambiando de cuerpos. Como los cuerpos son perecederos, terminan pronto y el alma es eterna, entonces necesita una cantidad de cuerpos cada vez más perfeccionados para alcanzar su pleno desarrollo espiritual. Estas religiones nos dicen que ninguna crianza va el primer día al colegio y sale formada de médico o de ingeniero, que tiene que hacer el colegio primario, el secundario y la universidad, que tiene que pasar una evolución, que si todo evoluciona, el alma también evoluciona. Esta es la posición de algunas filosofías y religiones, sobre todo en Occidente. Y también en la Grecia clásica. Ustedes leen a Platón o leen algunos filósofos del Imperio Helénico Romano. También primeros padres de la Iglesia cristiana acreditaban en este periodo de muchas vidas del alma a través de una cantidad de cuerpos, y en ese periodo evolutivo era como ir todos los días al colegio. Voy al colegio a la mañana, vuelvo a la tarde, a la noche descanso, un periodo entre dos días de clase, entre dos vidas, existencias, a la mañana siguiente vuelto al colegio y sigo avanzando en mis capacidades. Mientras aprendo, desarrollo la inteligencia. Porque esta vida nos trae pruebas, ¿para qué? Para desarrollar la intuición, la inteligencia, no para que nos quedemos llorando. La naturaleza no gusta de la gente que le sucede una desgracia y fica llorando y sintiéndose lástima de sí mismo. La naturaleza ha puesto energía, voluntad. Salgo de esto. ¿Qué lección? ¿Qué aprendí de esto? Cuando salgo y aprendo la lección, esa lección ya no la tengo que dar más. Ya está aprendida, ya rendí examen, aprobé el examen y sigo con mi carrera de perfeccionamiento. Bueno, tenemos entonces la posición materialista que no hay un alma. Los pensamientos del cerebro cree o forma la ilusión de que hay un alma, que hay una vida después de la muerte. El materialismo no acredita en un alma. Dice que si la mente alguna vez piensa en un futuro, en el más allá, es porque el hombre tiene miedo de morir. Y el miedo le hace crear todo un mundo post-morte, en un punto, un mundo divino, etc. Esa es la posición de la filosofía materialista. Hay que hacer todo lo que se pueda ahora y acá, porque a la muerte se termina todo y ya se cerró el capítulo, ya no existe nada más. La otra posición es la posición dual. Hay un cuerpo y un alma. Enfatizo que esta segunda posición es no solo de las religiones, sino de los pensadores cultos de toda la humanidad en todos los tiempos. Vosé pueden leer en el diccionario, en la enciclopedia, la palabra homen, hombre, y van a encontrar una definición de la palabra hombre. Esa definición la creó un grupo de franceses hace 300 años, el siglo del iluminismo. La inteligencia vio que el hombre, por un lado de su naturaleza, era animal, tiene instintos para comer, reproducirnos sexualmente. No precisamos ir a la universidad. Eso, la parte animal de nuestra naturaleza, ya nacemos sabiendo eso, son los instintos. Nos nacemos, nuestra madre nos pone en el sello y mamamos. No, nadie nos enseñó. A la araña hacen una tela de araña que es un milagro de ingeniería. Los ingenieros, los seres humanos ingenieros, estudian cómo de un hilo de que pindura hay toda esa construcción. ¿Cómo es posible ese milagro de la naturaleza que es una tela de araña? ¿Quién le enseñó a la araña esa ingeniería? Nadie. Eso es el instinto. Todos poseemos un instinto animal. Y por una parte de nuestra naturaleza somos animales. La ciencia dice el más perfecto de los animales. Bueno, no sé si es el más perfecto, pero la ciencia por lo menos dice que somos los más perfectos de los animales. Pero los enciclopedistas franceses vieron que hay un elemento al que han llamado razón. Platón llamaba de razón divina en algunos de sus escritos. ¿Qué decía? Que la razón, la inteligencia, el logos, el verbo, la inteligencia dentro de nos es tan diferente del instinto animal que le sirve al hombre no solamente para reproducirse sexualmente mejor y tener mejores comidas, más condimentadas, sino que la inteligencia es ajena a lo físico y ella busca lo universal. Cuando la inteligencia humana despierta en un ser humano, ya tiene fome de conocimiento. Nos podemos imaginar un banquete, una fiesta, donde hay una mesa con muchos alimentos variados y bebidas. Y hay gente sentada comiendo. Y nosotros observamos cómo esa gente come. Pero observando a comer a los demás, no satisfacemos la fome. Para satisfacer la fome tenemos que comer nosotros, no ver comer a otros. Cuando la mente despierta, quiere saber ella, es como si tuviera fome y quiere comer ella. Nos damos cuenta de esto. Esta es la gran diferencia entre el animal, que repite siempre lo mismo, y el hombre, que es creativo. Porque el hombre no solamente puede llegar al universo, sino que puede entrar dentro de él y conocerse a sí mismo. A ese entrar dentro de él, la mente, esa es la reflexión, palabra que tiene que existir en portugués también. Reflexión. Reflexión significa flexionar. La mente está dirigida al exterior para conocer, pero la mente puede flexionar y dirigirse a ella misma y conocerse a ella misma. Eso es la meditación, es entrar con la mente dentro de uno y empezar a descubrir el universo interior, el universo que cada uno tiene dentro de sí. Bueno, estas son las posiciones respecto a la evolución y respecto al hombre. Ahora paso a explicar, a exponer algunos puntos acerca de lo que entendemos por sabiduría antigua. La expresión sabiduría antigua algunas veces ha sido recusada. La sabiduría es sabiduría, no es ni antigua ni moderna, es lo que es. ¿Por qué los teósofos hablamos de sabiduría antigua? En un sentido especial, hablamos de sabiduría antigua. Y es que en todas las épocas de la historia hubo mujeres y hombres que despertaron la fome, el hambre de la mente. No ficaron viviendo con instintos, impulsos. Empezaron a decir, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? Se hicieron las preguntas clásicas de la filosofía. ¿Qué es el ser? Toda la filosofía de todos los tiempos gira alrededor de la pregunta, ¿qué es el ser? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esa pregunta se la hace la mente humana que despertó. Nunca ningún animal se hace esa pregunta. Y los seres humanos que viven para comer y para el placer tampoco se hacen esas preguntas. Esa pregunta se hace en un momento de madurez. Así como el cuerpo madura, la mente, si se la ejercita, también madura. Y la mente que va madurando, la mente que se ejercita, se hace esas preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Todo esto, ¿de dónde vino? ¿A dónde va? Las preguntas clásicas que han dado origen a las distintas escuelas de filosofía en todos los tiempos. De manera que no solamente ahora, con la explosión científica, hay mujeres y hombres sabios. Siempre en la humanidad hubo mujeres y hombres sabios. Digo mujeres y hombres sabios porque como las sociedades desde hace unos miles de años son machistas, son masculinas, la labor de muchas mujeres científicas, filósofas, no pasó a la historia, o casi no se menciona en la historia. Si ustedes leen un diálogo platónico de Platón titulado Fedro, Fedro es un tratado sobre el amor, y se pesquisa, se investiga en Fedro todas las formas del amor que un ser humano puede sentir. Es un diálogo de una belleza, de un interés extraordinario. Pero cuando se llega al amor espiritual, no a la genitalidad, no al sexo. Cuando se llega a un amor más allá del amor por el saber intelectual, cuando se llega a la parte divina del amor, Sócrates recibe a Diotimea, a una griega filósofa, y la griega le enseña lo que es el amor divino. Una mujer tan filósofa que le enseñaba a Sócrates los secretos del amor, como les enseñaba los secretos de la verdad, etc. En el budismo, en la China, en el hinduismo, en Alejandría, en Egipto, hubo tanto mujeres como hombres dedicadas a la contemplación, a buscar la verdad, a saber la verdad. Por eso los teósofos decimos que el saber no es primativo de un sexo. El saber es para todo aquel que lo busque. El saber no tiene dueños, no es de un círculo privativo. Es leer en la naturaleza, y la naturaleza le enseña a aquel que la interroga. Cuando interrogamos a la naturaleza porque queremos saber, ella nunca niega las lecciones. Solamente el que pasa por la vida sin ver nada es ignorante. Depende de nosotros esa interrogación a la naturaleza para, de ignorantes, volvernos sabios, volvernos filósofos. Bien, la filosofía en todos los tiempos era para buscadores de la verdad. A vosotros les habrá pasado que alguna vez ven con mucha claridad un problema en la familia y vosotros quieren explicar el problema al hijo, al padre, al marido, a la mujer, al socio, pero él no capta, no quiere escuchar, no puede escuchar. No podemos regalar la verdad. Cuando nosotros decimos una verdad a alguien, ese alguien tiene que estar abierto para receptarla, para recibirla. La verdad no es como un ladrón que entra por la llanela. A la verdad hay que abrirle la puerta y decirle: entre. Y la verdad está en la naturaleza. Somos nos que tenemos que tener un cambio en nuestra conciencia, y en vez de escapar de la verdad, porque la verdad es fuerte, ser buscadores de la verdad. Los griegos llamaban filósofo al que buscaba la verdad. Filósofo, el filósofo era el que tenía amor por Sofía, Sofos, Sofía en griego. Los griegos, como los hindúes, pintaron la sabiduría en forma femenina. Era una mujer, Palas Atenea. Ella era una diosa que sale de la frente, de la cabeza del dios Zeus, armada con todas las armas de la sabiduría. Por tanto, el filósofo, el que amaba a Sofía, hacía como un todos nos. Nos enamoramos de una moza, la cortejamos, a ver si ella nos dice sí. A ver si nosotros podemos obtener el amor de una moza. Bueno, el filósofo es el que corteja a Sofía, a la sabiduría. Y si el filósofo, el amante de Sofía, vive la vida que la sabiduría exige, Sofía le dice que sí. Y entonces hay un casamiento. Pero no es un casamiento físico, es un casamiento dentro del ser humano. Entre la sabiduría de siempre y entre la mente humana, el individuo, la persona que alcanzó un estado superior, un estado de sabiduría. Por eso, las religiones tenían dos departamentos. Uno para la gente sencilla, y era un departamento donde se enseñaba moral por parábolas. Y otro departamento era esotérico, escondido, interno, donde los que eran crianzas, pero ya crecían y querían saber la verdad, eran traídos al departamento esotérico de la religión y se les explicaba, había maestros que le explicaban la verdad de las cosas. Todas las religiones fueron exotéricas, externas e internas. Todas tuvieron su lado interno. El cristianismo también. Hay que estudiar los tres primeros siglos del cristianismo, y los padres primeros del cristianismo decían: no somos una escuela interna, pero tenemos también enseñanzas para el pueblo. Se consideraban una escuela interna, Orígenes, Clemente de Alejandría, San Panteno. Hay que estudiar los primeros siglos del cristianismo. La religión, pues, estaba dividida. El que todavía no estaba preparado para abrirse a Sofía, a la verdad, ficaba en la religión externa y se le enseñaba un modo de vida pura, a elevar su pensamiento hasta que se madurara, y cuando maduraba se le enseñaban verdades de carácter más profundo. Estos dos aspectos de la religión hacen a la sabiduría antigua. Los antiguos tenían sus escuelas esotéricas y tenían sus enseñanzas para el pueblo. Lo que se enseñaba en las escuelas esotéricas era un conocimiento que, a medida que la humanidad fue evolucionando, algunas de esas enseñanzas se hicieron públicas. No había necesidad de secreto cuando la humanidad fue creciendo, pero otras enseñanzas quedaban ocultas a la humanidad común y solamente los iniciados tenían acceso a esas enseñanzas. Bueno, la teosofía es una continuidad de la religión exotérica y esotérica o interna. Los primeros teósofos de hace 140 años dijeron: en Europa y en Oriente se perdió esta verdad esotérica y esta verdad pública. Hay que revivirla, porque la humanidad hace 150 años había caído en un materialismo muy grande. Todavía existe. Y el materialismo es vivir para el cuerpo. Ustedes miren en las clases sociales, miren cómo la gente se aturde con bebidas alcohólicas, con drogas, etc. Hay una confusión. Entonces, estas verdades eran necesarias para que el ser humano supiera para qué está en la Tierra, supiera cuál es su naturaleza y cuál es su destino, qué es lo que tiene que hacer. Es como alguien que está desorientado, pero encuentra un guía. Ahora nos llegamos de Brasilia y no encontrábamos este lugar. Alguien que sabía más de Guyana nos indicó. Él hizo de maestro, no espiritual, maestro geográfico. Pero así como hay maestros de la geografía, hay maestros del espíritu. Hay que seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas teosóficas no son para un grupo exclusivo, son para todo el mundo. Todo el mundo que estudia eso tiene algo para aprovechar. Y tienen una misión: que el ser humano sepa por qué está aquí y para qué está aquí. Si no, se puede vivir toda una vida y, en vez de ir en la dirección adecuada, uno va para el otro lado y al final del camino dice: ¿dónde estoy? Tiene que volver otra vez, recorrer el camino equivocado y empezar el camino hacia la meta, hacia el lugar a donde iba. Bien, esto está, mi conversación con ustedes está llegando al final. Y solamente quiero decir que la teosofía apoya la teoría de la evolución. Para la teosofía, el mundo no como está ahora. El mundo en su esencia es eterno y el alma del hombre es eterna. El alma del hombre viene periódicamente a un cuerpo físico para aprender y para desarrollar. Y en esto me quiero detener un momento y explicar. Cuando nosotros aprendemos, tenemos mayores armas de creatividad. Cuanta más cosas sabe un hombre, mejor se defiende en la vida. Y no tiene que estar luchando con la ignorancia y puede dedicar su vida a cosas más amplias y espirituales. Cuanto menos o más ignorante es un hombre, menos percibe el propósito de la existencia. Para nosotros, la existencia en el mundo forma parte de un plan inteligente. Y a mí me cuesta entender la posición filosófica de los materialistas. Creo que una persona sensible ve inteligencia en todo, menos en algunas mentes humanas. Ahí a veces no hay inteligencia. Pero fíjense ustedes, de la edad de piedra a ahora, ¿cuántos cambios han habido en las entidades que viven en la Tierra? El hombre ha desarrollado, no el hombre, la naturaleza, ha desarrollado un cuerpo físico que es una máquina que no nos damos cuenta, es un milagro, es asombroso. Nosotros tenemos unas manos que pueden operar quirúrgicamente y salvar una vida. Y tenemos unas manos que pueden tocar el violín y elevarnos a un estado espiritual con música superior. El ser humano tiene un cerebro, tiene potencias, sensibilidad, y a veces no usa todo eso. Este conocimiento es, de otro modo, una sugestión. Nos invita a que las potencias que están escondidas se despierten, que la evolución puede ser apresurada por nosotros. La evolución tardó mucho tiempo en hacer al hombre actual, pero el hombre actual puede perfeccionarse si él lo desea. Y voy a poner un ejemplo de esto. Esto es teosofía práctica. Ustedes saben que un gran violinista, cuando ya llega a mucha fama, o gana de presente o compra un violín. Violines que se hicieron hace 300 años en Italia. Había unos fabricantes de violines que se llamaban Guarnieri, Amati, Stradivarius. Eran creadores de un instrumento perfecto. Esos instrumentos no son muchos. Un instrumento de esos vale $1,000,000. Son cosas preciosas, como una joya. Los grandes ejecutantes tienen un violín Amati o Stradivarius. Y el violín fue hecho hace 300 años y no mudó. No mudó. Nuestro cuerpo es como un violín para el alma. Y nuestro cuerpo evoluciona, muda, y lo podemos perfeccionar o estropear. Esa diferencia de un violín. El cuerpo le sirve al alma como un instrumento. Si yo como comidas torpes, si bebo alcohol todo el día, estropeo el instrumento. Estropeo el instrumento del alma. Si hago una dieta pura y tomo la cantidad de líquido, no alcohol, la cantidad de líquido que se tiene que tomar, ese instrumento cada vez es más perfecto. La naturaleza quiere de nos no solamente un violinista perfecto, sino un violín o un instrumento físico perfecto. Esta es la razón de la inteligencia. La inteligencia es creativa. Ustedes pueden destruir su vida o hacerla espiritual. Y todos nosotros sabemos y decimos, esto va a terminar mal. ¿Cuántas veces decimos eso? O de nos o de alguien que conocemos. Porque hay una secuencia kármica, una secuencia de causa y efecto. Y si la secuencia de causa y efecto es negativa, el final es desastroso. Y si la secuencia de causa y efecto es positiva, el final es feliz. Y cuando uno es feliz, no es feliz uno, es feliz todos los que lo rodean. Cuando un hombre está neurótico, histérico, hace infeliz a toda la familia, a todos los conocidos. Cuando un hombre es espiritual, un hombre y una mujer tienen equilibrio de carácter espiritual, hacen felices a todos los que les rodean. Miren ustedes dónde está el secreto de la felicidad. Uno la busca afuera, está dentro. Todo está dentro de nosotros, lo positivo y lo negativo. En la evolución se experimenta todo eso. Y hay periodos negativos en la vida y hay periodos positivos en la vida. La experiencia, ¿qué nos enseña? Evitar los periodos negativos y acrecentar los periodos positivos de nuestra naturaleza. Esto lo hacemos de un modo instintivo, pero hay una sabiduría que nos ayuda para ver qué es lo útil y lo inútil, y lo bueno y lo malo en nuestra evolución, sobre todo en nuestra evolución espiritual. Así es que Platón decía que el alma es como un pájaro y que tenía dos asas. Una era el amor y otra era la sabiduría. Platón, en algunos de sus diálogos, dicen que ambas asas del alma tienen que ser desarrolladas, parejas. Si la sabiduría es muy fuerte, pero el amor es débil, el pájaro no puede levantar vuelo, no puede volar. Ningún pájaro puede volar si sus dos asas no son parejas. Una, la sabiduría, otra, el amor. Así que el alma ha sido retratada en Platón como un pájaro. Pero en otros autores ha sido retratada de otras maneras. Y un poeta español que nació en el sur de España, se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer, escribió una serie de poesías que tituló Rimas. Y él debería ser o Rosacruz, o cabalista, o hermético. Nació antes y vivió antes que la era teosófica. Debía tener algún conocimiento esotérico u oculto, porque él, en una de sus rimas, pinta el alma como un instrumento de música. Y dice que si un instrumento de música nadie ejecuta en él, nadie tañe, nadie usa ese instrumento, la música no existe, está potencial. Él dice que hay que crear música, que hay que crear armonía y por tanto hay que tañir en español el instrumento, ¿no? Y pinta al alma como un arpa, como un arpa. Y la rima es muy, muy curta y yo la voy a recitar para voces. Cubierta de polvo, veía ser arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas? ¡Ay! Pensé. ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. ¡Obrigado!